tele, bonita. Muy negro, pero negro en pan carbón, quiero decir. Está bastante muy auténtico, o sea, nada. Veo caer la lluvia marrón y el rayo octava a tapes tantas se los ilumina. Mm-hmm.